¿Bailamos, madre? ¿Pero por qué me pones en esta situación tan dificilísima? Desaparécelos. ¿Pero cómo? Bueno, pues brindemos. De cine y de música. Hola, ¿cómo están? Gracias por permitirme estar con ustedes en esta charla de cine y de música. Soy Joe Armenta y en este rato vamos a platicar de música y música de orquesta, de cámara, para relajarnos y disfrutarla también. Vamos a hablar de un compositor que fue director de orquesta y violinista durante la primera mitad del siglo XX. Por lo menos el nombre lo han de conocer porque así se llama una sala de conciertos muy famosa en la Ciudad de México, y me refiero a Silvestre Revueltas, que es de quien estamos escuchando la música. Esta melodía es La Noche de los Mayas, es el movimiento Noche de Encantamiento. Pero vamos a hablar más detalladamente de él. Silvestre Revueltas Sánchez nació el 31 de diciembre de 1899 en Durango y falleció el 5 de octubre de 1940 en la Ciudad de México a la corta edad de 40 años. Pero aún así, su trabajo fue notable e influyente en nuestro país. Hay inclusive un libro que se llama Los Revueltas. Está escrito por Rosaura Revueltas, que era hermana menor de Silvestre, porque todos los hermanos tuvieron que ver con el arte. Fermín Revueltas fue pintor y muralista. Consuelo Revueltas fue pintora. Rosaura Revueltas fue actriz y escritora. José Revueltas fue escritor, guionista y activista político. Y Agustín Revueltas fue artista y empresario, todos ellos hermanos de Silvestre. Desde muy pequeño, Silvestre mostró interés por tocar el violín. Y de pequeño me refiero a que estamos hablando que tenía 7 años cuando comenzó con sus clases de violín en el año de 1906, pero tuvo que prometer a sus padres que estudiaría también otras materias por si la música no le daba para vivir. Y así fue que mandaron al pequeño Silvestre con el maestro Francisco Ramírez a tocar el violín en Colima. Luego fue a Durango en 1911 y de ahí llegó a la Ciudad de México para ingresar al Conservatorio Nacional de Música. Ya en esa época comenzaban los albores revolucionarios y poco tiempo después su padre decidió enviar a sus hijos Silvestre y Fermín al St. Edward College en Austin, Texas. Silvestre tenía tan solo 17 años, pero el talento de los hermanos Revueltas fue tanto que fueron enviados a Chicago, Illinois. Y ahí Silvestre ingresó en el Chicago Musical College y ese mismo año se diplomó en violín, armonía y composición. También ahí en Chicago se involucró por primera vez con los movimientos izquierdistas, pues en esa época y lugar se levantaban importantes movimientos obreros. Un año después, en 1920, los hermanos Revueltas regresaron a México. Pero Silvestre hizo un viaje a Chicago nuevamente y conoció a la cantante Jule Clancy, con quien se casó y tuvo una hija. En 1922 tomó clases de violín con un gran violinista checo, Otakar Sepsky. En 1923 murió su padre, por lo que tuvo que regresar a México, pero su situación económica no era muy buena y comenzó a dar recitales para poder sostenerse. Y en ese tiempo también ya comenzaba a conocer gente importante en el ámbito cultural de nuestro país. Cabe mencionar que en esos años México estaba emprendiendo una labor cultural y educativa de la mano de José Vasconcelos como secretario de Cultura. En 1924, Silvestre Revueltas conoció a Carlos Chávez, quien fue compositor, director de orquesta, profesor, periodista y nada más y nada menos que fue fundador de la Orquesta Sinfónica de México. Comenzaron a platicar y a hacer planes respecto al impulso que deseaban darle a la música. Pero realmente de Silvestre no se sentía a gusto con el ambiente musical en México porque decía que estaba muy cerrado y decidió regresar a Estados Unidos nuevamente, pero ahí tampoco le fue muy bien en el ambiente musical. Sin embargo, allá hace su primera composición musical que se llama Batik, para pequeña orquesta. Es una gran pieza, vamos a escucharla. Es corta, dura poco más de 3 minutos. Nada más piensen en la música, déjense llevar, concéntrese. No piensen en que si falta esto, en que si tienen que hacer la o lo otro, en que si tienen que hacer aquello. Nada más la música. Déjense llevar. Vamos a escuchar Batik. ¿Les gustó? Esta pieza es única y el manejo de los silencios, de los tonos es muy complejo. Es una belleza de melodía. En 1929, después de peregrinar entre Alabama y Texas, Silvestre Revueltas regresó a México porque, pues precisamente, Carlos Chávez lo había invitado como director asistente de orquesta. Un año antes, Carlos Chávez, en 1928, ya había fundado la Orquesta Sinfónica de México. Y esto era una buena combinación de talentos porque ellos componían y ellos mismos dirigían la orquesta que interpretaba sus obras, lo cual atraía mucho al público en aquel entonces. Pero dos estrellas no pueden vivir en el mismo cielo y la carrera de Silvestre Revueltas estaba opacando a la de Carlos Chávez. Así que por algunas diferencias se tuvieron que separar y fue Silvestre Revueltas quien renunció a la Orquesta Sinfónica de México en 1936, haciéndose cargo solamente de la Orquesta del Conservatorio, misma que unos años más tarde se convertiría en la Orquesta Sinfónica Nacional, al unirse con la Orquesta Sinfónica de México. Pero también en cuanto a cine, la carrera de Silvestre Revueltas fue muy notable. Entre las partituras de películas que podemos mencionar está una muy interesante, Redes, en 1935, del director austríaco Fred Zinnemann. Esta película es de corte social y está ambientada en un pueblo de pescadores pobres y fue una de las obras más populares de Revueltas. La película en sí no tuvo el éxito esperado, pero la música sí. La música sí tuvo un gran éxito y es hasta la fecha una de las piezas más notables de Silvestre Revueltas. Vamos a escuchar solo un poco de esta maravilla de música. Otra película que podemos mencionar es La noche de los mayas en 1939 del director Chano Urueta, que contaba con la actuación de Arturo de Córdoba. Pero finalmente la película terminó destacando porque ahí estuvo involucrado el gran trabajo del fotógrafo Gabriel Figueroa y obvio la música de Silvestre Revueltas, que fue también un gran éxito y fue de lo mejor de su repertorio. Esa música, La noche de los mayas, constaba de 4 movimientos. El primero, La noche de los mayas. El segundo, La noche de jaranas. El tercero, La noche de Yucatán. Y el último, Noche de encantamiento. Que al decir movimientos en música, nos referimos a distintos movimientos con momentos y estructura diferente, pero pertenecen a una misma pieza musical. Otra película que musicalizó fue Janitzio en 1934 del director Carlos Navarro, que contaba con las actuaciones de Emilio El Indio Fernández y María Teresa Orozco. La película estaba basada en las tradiciones purépechas de Michoacán. Y una más que musicalizó fue Vámonos con Pancho Villa en 1935 de Fernando de Fuentes con la actuación de Fernando Soler. Y aquí les cuento que sale muy brevemente Silvestre Revueltas en una escena donde están los revolucionarios en una cantina y Silvestre está tocando el piano primero de espaldas y disparan a un foco. Silvestre se voltea en ese momento con cara de enojo, con cara de déjenme de molestar, y pone un cartel en el que se lee: por favor no dispare al pianista. Ese pianista es el maestro Silvestre Revueltas, y la canción que se está tocando de fondo es La Cucaracha, un corrido muy común en aquel tiempo. Silvestre Revueltas siguió componiendo, y entre sus trabajos más famosos podemos mencionar el homenaje a Federico García Lorca en 1936, que se estrenó en el Palacio de Bellas Artes, 3 meses después de la muerte del poeta. Déjenme menciono también que políticamente Silvestre Revueltas tuvo una vida muy agitada. Ya habíamos dicho que él había visto y vivido en Chicago los movimientos obreros, pero aquí en México él formó parte de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, LEAR, que fue fundada en 1933, y ahí se luchaba en contra de la censura del arte. Y por esta actividad, Silvestre Revueltas viajó a Europa, anduvo en París, anduvo en Rusia, no lo dejaron entrar, pero anduvo también en España, en la época de la Guerra Civil Española, en los años de fascismo, donde apoyó la causa republicana. Y bueno, ya su regreso a México siguió sus actividades como compositor y como docente de música, que era más bien maestro de violín. Ya finalmente en 1940 le propusieron a Revueltas realizar la música para un ballet inspirado en los grabados de José Guadalupe Posada. Y él aceptó, comenzó a trabajar en lo que fuera La Coronela, pero dejó el trabajo inconcluso por causa de su prematura muerte en octubre de ese mismo año, 1940, a causa de una bronconeumonía. Él fue sepultado en el Panteón Francés. Y Pablo Neruda, el poeta chileno, le leyó un poema dedicado al músico. Les voy a leer un poco. Dice: a Silvestre Revueltas de México en su muerte. Oratorio menor. Cuando un hombre como Silvestre Revueltas vuelve definitivamente a la tierra, hay un rumor, una ola de voz y llanto que prepara y propaga su partida. Las pequeñas raíces dicen a los cereales: murió Silvestre. Y el trigo ondula su nombre en las laderas y luego el pan lo sabe. Todos los árboles de América ya lo saben. Y también las flores heladas de nuestra región ártica. Las gotas de agua lo transmiten. Los ríos indomables de la Araucanía ya saben la noticia. De ventequistero a lago, del agua a planta, de planta a fuego, de fuego a humo. Todo lo que arde, canta, florece, baila y revive. Todo lo permanente, alto y profundo de nuestra América lo acogen. Pianos y pájaros, sueños y sonido. La red palpitante que une en el aire todos nuestros climas. Tiembla y traslada el coro funeral. Silvestre ha muerto. Silvestre ha entrado en su música total, en su silencio sonoro. Hijo de la tierra, niño de la tierra, desde hoy entras en el tiempo. Desde hoy tu nombre lleno de música volará cuando se toque tu patria, como desde una campana. Con un sonido nunca oído, con el sonido de lo que fuiste, hermano. Tu corazón de catedral nos cubre en este instante, como el firmamento y tu canto grande y grandioso. Tu ternura volcánica llena toda la altura como una estatua ardiendo. ¿Por qué has derramado la vida? ¿Por qué has vertido en cada copa tu sangre? ¿Por qué has buscado como un ángel ciego golpeándose contra las puertas oscuras? Ah, pero de tu nombre sale música, y de tu música, como de un mercado, salen coronas de laurel fragante y manzanas de olor y simetría. En este día solemne de despedida, eres tú el despedido, pero tú ya no oyes. Tu noble frente alta y es como si faltara un gran árbol en medio de la casa del hombre. Pero la luz que vemos es otra luz desde hoy. La calle que doblamos es una nueva calle. La mano que tocamos desde hoy tiene tu fuerza. Todas las cosas toman vigor en tu descanso y tu pureza subirá desde las piedras a mostrarnos la claridad de la esperanza. Reposa, hermano, el día tuyo ha terminado. Con tu alma dulce y poderosa lo llenaste de luz más alta que la luz del día y de un sonido azul como la voz del cielo. Tu hermano y tus amigos me han pedido que repita tu nombre en el aire de América. Que lo conozca el toro de la pampa y la nieve, que lo arrebate el mar, que lo discute el viento. Ahora son las estrellas de América tu patria y desde hoy tu casa sin puertas es la tierra. El poema de Pablo Neruda a Silvestre Revueltas, el día de su funeral, que fue en el Panteón Francés, pero fue trasladado en 1976 a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Hasta la fecha, Silvestre Revueltas es considerado uno de los compositores más grandes de nuestro país. En 1998 apareció la primera publicación del catálogo completo de las obras de Revueltas. Sin embargo, algunas de sus obras todavía siguen sin editar. Cada vez se realizan mundialmente más grabaciones de la música de Silvestre, pero se sigue a la espera de la biografía definitiva, que a los casi 80 años después de su muerte todavía no ha aparecido. En el año 2004, en TV UNAM se hizo un programa dedicado a Silvestre Revueltas. Se llamó Silvestre Revueltas, tan herido por el cielo y los hombres. Y voy a tomar un fragmento de ahí, de una lectura hecha por unos escritos de Silvestre que dice: desde muy temprano sentí inclinación por la música, como resultado de lo cual me volví músico profesional. Contribuyeron a esto algunos de mis profesores, de los cuales afortunadamente no aprendí mucho, debido, sin duda, a mi mal hábito de independencia. Toco el violín y he dado recitales en todo el país, pero no me interesa posar de virtuoso, por lo que me he dedicado a la composición y dirección de orquesta. Una pose mejor, quizá. Este documental lo pueden encontrar fácilmente en internet si es que lo desean ver completo. Ahí sale su hija Eugenia, toman extractos también de José Revueltas, toman extractos también de Rosaura Revueltas. Puede que este tipo de música no sea del agrado de todos, pero conozcan más y acérquense a nuestros autores mexicanos. Realmente no tenemos nada que pedirle a los clásicos extranjeros. También al principio les comentaba de la sala de conciertos Silvestre Revueltas. Esa sala está dentro del Centro Cultural Olinyolistli en el sur de la Ciudad de México, en Periférico Sur. Y la sala Silvestre Revueltas es la sala de conciertos sede de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Ahí también incluso hay un centro de documentación en temas musicales y hay también cursos y talleres de iniciación artística hasta estudios de nivel superior para quienes quieran cursar la licenciatura en música. Hay muchas actividades si les interesa el tema. Y esta sala Silvestre Revueltas fue remodelada en el año 2017 para lograr una acústica excelente en el lugar. Las piezas musicales que escuchamos son todas de nuestro invitado de hoy, de Silvestre Revueltas. De fondo escuchamos La Noche de los Mayas en el movimiento La Noche de Encanto y pieza para dos instrumentos. Además, también disfrutamos de Batik y Redes. Y bueno, ya para finalizar, como siempre, quiero agradecer los comentarios que me hacen llegar por las redes sociales y a quienes lo comparten también por Twitter en arroba de cine y de música. Gracias por todos los comentarios, Isabri, Juanelo, María Inés Rojas, Héctor Hernández, Citlali Fragoso Chávez, Eneida Elizabeth Chacón Rosas, Cristina Roth, Tamara, por Watts también Chili Willy, Patti, Diana, Irene, Maribel Iris, Hilda, Almita, Lina, Domingo, Salvador, Lázaro. Muchas gracias también a mis primas y a mis tíos que también me siguen, a Joel, a Rubén, a Miguel Ángel, a Erika, Diana, Eurídice, a Edwin Saucedo. Quiero hacer una mención muy especial para Ayesa Villaseñor y para mi profe Fidel, que ya lo entrevistamos. Muchas gracias, Ayesa, muchas gracias por darme ánimos y siempre por estar aquí, por compartir también. Y profe Fidel, también muchas gracias por estar conmigo, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por tu apoyo y por esas charlas que tenemos de vez en cuando. Gracias de verdad. Síganse cuidando, por favor. No bajemos la guardia. Más bien que estos cuidados sean parte ya de nuestras rutinas diarias y recuerden siempre usar cubrebocas. Si no cuentan con los cubrebocas médicos, con cualquier cubrebocas, con que le pongan un Kleenex o un papel absorbente para hacerlo eficiente, puede protegernos mucho y proteger a los demás también. También si pueden, usen las máscaras tipo hospitalarias en caso de que no usen gafas. Ya hay de muchos modelos, hay hasta con caritas, hay con cachucha, en fin, qué sé yo. Lo importante también es proteger sus ojos y no andar tocándolos a cada rato. Y algo muy importante que es parte de cómo se usa el cubrebocas. Si usan cubrebocas desechables y ya lo van a tirar, por favor no lo tiren a la calle. El cubrebocas se rompe, se destroza y de preferencia se guarda en una bolsa de plástico. Y ahora sí, al bote de la basura. Y siempre recuerden estar con las manos limpias y avisar a los de basura que son desechos que pueden estar contaminados. Por favor, es importante que nos cuidemos todo el tiempo. Por favor, usen el cubrebocas. Y ya para despedirnos, los voy a dejar con una magistral dirección de orquesta de Alondra de la Parra, esta gran directora, con la Orquesta de París para la pieza Noche de Jaranas. Les mando un abrazo muy fuerte con su respectiva distancia. Hasta la próxima. De cine y de música.